A mí me gusta el Tangananica y yo prefiero el Tangananá. La mejor frase es Tangananica, el mejor verso es Tangananá. Tangananica, nica, nica, nica, Tangananá. Todo lo explica, no explica na. Para alegrarme digo Tangananica, para reírme digo Tangananá. Comí un rico Tangananica, a mí me dieron Tangananá. Tangananica, nica, nica, nica, Tangananá. Me tienes pica, pica, pica, pica, no pasa na. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es Tangananá? Tú siempre dices Tangananica, tú siempre gritas Tangananá. Ya no soporto el Tangananica y yo detesto tu Tangananá. Tangananica, nica, nica, nica, Tangananá. Nuestra mamá nos va a retar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, si no, nos van a pillar.